niñas bonitas no pagan dinero. Al volver la barca me volvió a decir, las niñas bonitas no pagan aquí. Pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero.